Para nosotros en Santa Cruz son pacientes oncológicos, es decir, que tienen cáncer. La maternidad con las mujeres embarazadas y que están sometidas a cesáreas, a partos, y los accidentados también. Entonces la demanda en sí en Santa Cruz es a diaria, se incrementa por las diversas patologías, enfermedades o accidentes que pasan, ¿no? ¿Qué beneficio recibe el donante de sangre en estos momentos? Recibe el beneficio de que se le hace 6 pruebas gratuitas, no tiene ningún costo para todas las personas que vienen a donar sangre. Ellos pueden pasar por el banco de sangre al cabo de 10 días e informarse de esas pruebas que se les ha hecho sin ningún costo. Además de que se les dota de un carnet de donante, con el cual más adelante, si ellos se mantienen donando activamente, tienen el beneficio de en el momento que necesiten, el banco les libera a los donantes, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos, tener menos de 60 años y estar en buen estado de salud es lo básico.